mi bien reflexioné que una vez me veía, entonces lo borré. Que una vez me veía, entonces lo borré. Siempre estoy pensando en ti, solo tu imagen venero, a ti solamente quiero, porque yo, mi cielo, para ti nací. Siempre estoy pensando en ti, solo tu imagen venero, a ti solamente te quiero, porque yo, mi cielo, para ti nací. Jardín, Herminia penetré, y en una linda rosa tu nombre dibujé. Después que estuvo escrito, la tuve que tronchear. No fuera aquella rosa mi amor a delatar. No fuera aquella rosa mi amor a delatar. Siempre estoy pensando en ti, solo tu imagen venero, a ti solamente quiero, porque yo, mi cielo, para ti nací. Siempre estoy pensando en ti, solo tu imagen venero, a ti solamente quiero, porque yo, mi cielo, para ti nací. Un dels personatges carismàtics del món de la música a través dels anys, Neil Diamond, també ens acompanyarà amb el programa d'avui des de la seva col·lecció de grans èxits del 1996. Es deia The Ultimate Collection. Barry Mann, Cynthia Wayle i Phil Spector ens aportaven a la composició aquesta cançó que escoltarem i que es deia You've Lost That Feeling. Has perdut aquesta manera tan especial que tenies, aquest sentiment. And there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, baby. But baby, baby, baby, I know it. You've lost that love and feeling. Whoa. Starting to criticize little things I do. It makes me just feel like crying, baby. 'Cause baby, something beautiful's dying. You lost that loving feeling. Whoa. That loving feeling, now it's gone, gone. down on my knees and pray to you. If you would only love me like you used to do, we had love, one love, a love you don't find every day. One love. So don't let it slip away. Bring back that loving feeling. Oh, that loving feeling. Bring back that loving feeling. Now it's gone. You've lost that loving feeling, amb Neil Diamond, amb una companyia realment magnífica de Dolly Parton, per aquesta cançó que acabem d'escoltar. Després d'aquest duet, un altre, en Kenny G i Yolanda Adams. La cançó es diu I Believe I Can Fly. Fly. ahora soy yo. Bali, eres so mi lady. Egoista. Ya estoy muy bien. Y cuando el mar es por romper, me faccio anche da mangiare. Si è così. Entre nosaltres amb Sense una dona, un dels seus grans èxits, i aquest Badu admirant és un tema d'en Joan Massip. Badu admirant los tons de l'aire a que m'envolte. Obro la finestra i ve una pudorana de claveguera. Me miro la factura elèctrica i em cau l'amor. silenci m'agrada sols, quan te sé callada perquè vols. Però si parles i no et sento, me barallaré amb l'Espanya. Cridaré el vent i ho demanaré més agilitat i emoció. Comunicació té el silenci, si incopava. És aquest problema per quan sinceritat el prefereixo a quan tu hi ets. Llavors no cal recordar-nos l'existència. Podria callar amb la televisió, i tu podries callar un altre dia qualsevol. I ho veus que pai de notari i et pico l'ull. Me cal un llum. Escoltar aquest magnífic tema que ens aportava un interessantíssim intèrpret de casa nostra, en Joan Massip, en Badu Admirant, es deia. Aquest segment de Musicòpolis l'acabarem amb una cançó de Manu Tenorio. Aquesta peça ens arribava des de l'àlbum Blanco Añil, que va publicar el 2004, i es deia Usted no se merece. Usted no se merece mi amor, porque yo me entrego desde el alma y con la vida. Usted se entrega la mitad, su frialdad me llega a helar. Usted me está matando día a día. Tal vez yo tenga poco que ofrecer, pero lo que soy se lo entrego por entero. Se puede dar sin recibir hasta el punto de morir. Usted es mi locura, no lo niego. Tal vez usted no entiende tan solo se pretende crear un mundo nuevo de los dos. Tan solo si pudiera ver que muero de dolor al ver cómo se quiebra el corazón. Porque si amar es entregarse, desde luego perderla y amarla y no tenerla. No dejo de pensar que usted tal vez no se merece mi amor. Tal vez usted no siente como yo, y me derrito con sus falsas esperanzas. Me hace soñar que alguna vez usted me entregue su querer. Quizás es solo un juego de palabras. Tal vez usted no entiende que tan solo se pretende crear al ver cómo se quiebra el corazón. Porque si amar es entregarse, desde luego no lo hace. Me deja dando vueltas tras las huellas de su amor. Es hora de perderla, de amarla y no tenerla. No dejo de pensar que usted tal vez se merece.